Flash informativo social. La Dirección General de Tráfico acaba de abrir una ventanilla electrónica para el pago de multas con tarjeta de crédito. En solo 20 días, y sin que se haya anunciado públicamente su puesta en marcha, ya ha cobrado 1.500 sanciones a través de su página en Internet y ha recaudado 1.800 euros. El nuevo servicio, que está en fase de pruebas y previsiblemente será presentado en los próximos días, es uno de los pilares de la denominada jefatura virtual, que aún se encuentra en una fase bastante embrionaria. Hasta ahora, las sanciones solo se podían abonar en sucursales del Banco de Santander, oficinas de correos o jefaturas provinciales y locales. El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido que las adolescentes de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres, como establece la propuesta de reforma de la Ley del Aborto, para evitar que estos tengan una interferencia determinante en una decisión que, ha insistido, debe ser libre e íntima. Tras asegurar que los expertos y la mayoría de la legislación europea fijan la edad de los 16 años, se ha mostrado convencido de que será una excepción la joven que opte por no informar a sus progenitores de su situación. La falsa identificación de 30 de los 62 militares españoles muertos en el accidente del avión Yak-42 el 26 de mayo de 2003, cuando se aprestaba a aterrizar en la base turca de Trabzon, procedente de Afganistán, no fue un error, sino un acto intencionado perpetrado a sabiendas. La Audiencia Nacional ni siquiera ha entrado a deliberar si se trató de una mera imprudencia. Todas las pruebas le han llevado a considerar el hecho como un delito de falsedad en documento oficial realizado de modo consciente y con conocimiento de causa, es decir, con dolo. Las consecuencias son importantes. Agrava la conducta de los acusados, haciéndola merecedora de penas de prisión. Los datos que se van conociendo sobre la evolución reciente de la economía, además de superar todas las previsiones de los organismos internacionales, están confirmando que el primer trimestre de 2009 quedará para los archivos como la fase más destructiva de la recesión. Según ha confirmado hoy el Instituto Nacional de Estadística, la caída del consumo y la inversión sin precedentes en el último medio siglo han aumentado la contracción del Producto Interior Bruto hasta el 3% en este periodo con respecto a hace un año, su mayor retroceso desde la crisis de 1959, frente al dato del 2,9% publicado el pasado viernes. Un total de 211 inmigrantes llegaron a las costas andaluzas desde las 19 horas de este lunes en 7 pateras que arribaron a las costas de Granada, Almería y Cádiz. La cifra supone un total de 1.092 inmigrantes desde el 1 de enero de 2009, debido al buen tiempo y a las condiciones óptimas del mar para realizar la travesía entre África y Europa. Todos los grupos parlamentarios del Senado, a excepción del Grupo Popular, han aprobado la moción del Grupo de la Entesa para normalización del uso de las lenguas en la administración del Estado, por lo que el catalán, el gallego y el euskera podrán ser utilizados en los plenos. El texto aprobado, presentado por el senador por Girona, Miguel Bofill, reclamaba el respeto al derecho ciudadano a la opción lingüística y a la normalización del uso de las lenguas oficiales en el entorno de la Administración General del Estado. Bofill ha lamentado no poder expresarse en catalán con normalidad en el hemiciclo, tal y como se había acordado por el Senado en virtud de dos mociones de la Entesa, en el último pleno de la pasada legislatura y al inicio de la presente, en el que se aprobó el uso oral y escrito de las lenguas oficiales, tanto en las comisiones como en el pleno. Ya en materia internacional les contamos que un avión militar de nacionalidad indonesa se ha estrellado en la madrugada de este miércoles en Madiun, al este de Java, según un portavoz de las Fuerzas Armadas del país. En el aparato viajaban 109 personas, 11 miembros de la tripulación y 98 pasajeros, entre ellos 10 niños. El nuevo balance oficial habla de al menos 97 muertos. Por el momento no se conoce la causa que llevó al aparato a perder altitud hasta llevarse por delante varias casas, provocando una gran columna de humo antes de caer finalmente en un arrozal. La Comisión Europea prohibió ya en 2007 a todas las aerolíneas indonesias sobrevolar su espacio aéreo porque incumplían las regulaciones comunitarias sobre seguridad. Los demócratas del Senado de Estados Unidos se han opuesto al fondo de 80 millones de dólares solicitado por el presidente Barack Obama para cerrar la prisión de Guantánamo, después de que los miembros de la Cámara de Representantes también se pronunciasen en el mismo sentido crítico. Obama había planteado el cierre de Guantánamo para principios del próximo año y por este motivo pidió un capital extra que se canalizaría a través de los fondos destinados a las guerras de Irak o Afganistán. La iniciativa deberá pasar el trámite del Congreso en los próximos días, aunque a tenor de lo visto, apenas cuenta con garantías de salir adelante. El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, Jacques Diouf, ha alertado de que en 2050 será necesario alimentar a 9.000 millones de personas, por lo que habrá que multiplicar la producción alimentaria. Diouf, a través de un vídeo que se mostró durante la inauguración del sexto Congreso de Bioética en Gijón, afirmó que a fecha de hoy hay unos 1.000 millones de personas malnutridas. Por este motivo, advirtió sobre la necesidad de hacer un manejo sostenible de recursos para las generaciones presentes y futuras y confió en un nuevo compromiso político para erradicar el hambre, algo que consideró una obligación moral y una condición para el desarrollo social, la paz y la seguridad en el mundo. La situación actual es inquietante, indicó Diouf, antes de poner de manifiesto que en 2007 el número de personas que pasan hambre creció en 75 millones, sobre todo por el aumento del precio de los alimentos. Según los datos de la FAO, se cree que en 2008 este crecimiento ha sido de 40 millones de personas. Asimismo, explicó que esta situación se da principalmente en países en desarrollo y grupos vulnerables como niños, mujeres e indígenas. Las cifras de desplazados internos y refugiados en 16 países del centro y este de África superan en la actualidad los 11 millones, un ligero aumento frente a los 10,9 millones que había en diciembre de 2008, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA. República Democrática del Congo, Somalia y Sudán siguen siendo los países con mayores poblaciones de desplazados internos. Sudán tiene cerca de 4 millones de desplazados y República Democrática del Congo y Somalia cuentan con 1,3 millones cada uno. Además, Chad, Kenia, Sudán y Tanzania siguen alojando el mayor número de refugiados en la región, cada uno con más de 250.000 refugiados a finales de marzo. Las estadísticas reunidas en el informe de poblaciones desplazadas publicado por la Oficina Regional de la OCHA para el Este y Centro de África, muestran que en marzo al menos 10 países informaron de un total de 9,1 millones de desplazados y al menos 16 países de la región informaron de un total de casi 1,9 millones de refugiados a finales de marzo. Los países que alojan refugiados son Burundi, Camerún, Chad, Etiopía y Kenia, entre otros. La falta de acceso a los desplazados debido a la inseguridad y el peligro que corren los trabajadores humanitarios es uno de los principales desafíos a los que se enfrentan aquellos que realizan servicios humanitarios en países como Chad, República Democrática del Congo, Somalia y la región sudanesa de Darfur. Y terminamos hoy contándoles que un grupo de científicos aseguran que el ejemplar de Darwinius Masilae, recientemente encontrado y parecido a un lémur de un metro de altura, podría ser el eslabón perdido, el antepasado común a simios y hombres necesario para dar sentido a la teoría evolutiva. Por la forma de algunos de sus huesos y otros indicios, se ha deducido que Ida era una hembra joven de 9 meses. Su pulgar oponible y sus dedos en lugar de garras confirman que se trata de un primate. El fósil, en espectacular estado de conservación, permite ver en detalle no solo la osamenta del animal, sino también los restos de las partes blandas de su cuerpo y hasta el contenido de su estómago. Herbívora, Ida se alimentaba de frutas, semillas y hojas antes de morir. Se parece bastante a los lémures actuales, explicó a la prensa Jens Frezer, experto alemán en fósiles del Instituto de Investigaciones de Seckenberg. Su importancia radicaría en que se encuentra en un punto de la evolución antes de que se dividan las ramas que condujeron a monos o seres humanos por un lado y lémures u otros primates más alejados del Homo sapiens por otro. ¿Cansado de ser solamente espectador o espectadora de las desgracias sociales de este siglo? Colabora con la ONG ADRA. Tú puedes hacer mucho. www.adra-es.org www.adra-es.org www.es.org.